Las pequeñas diferencias cambian los mundos, no tan distintos. Conducción, Ramiro Maspes, Patricio Frascaroli. Acompaña, Relacionarte Producciones. Muy buenas noches, gente. Esto es No Tan Distintos por la FM Nitro 96.3, la primer radio pública de Tandil. Y arrancamos de esta forma, con música, con mucha música y muchas novedades para hoy, ya que tenemos hoy en nuestra ciudad por lo menos unos 7 eventos musicales, culturales, sucediéndose simultáneamente en nuestra ciudad. Así que vamos a estar con todo eso y con la exclusividad que tiene la radio, la Nitro, de charlar con la gente de Jauría y Cadena Perpetua, que están a punto en la mismísima previa de lo que va a ser el show de este Punky Combo que han hecho juntos con la gente de Buen Perro en Museo. Así que vamos a arrancar escuchando. Primero te saludo, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo andás? Vamos a ser ordenados. Esta voz que escuchan acá es la de nuestro fotógrafo y amigo, Charlie Fotografía, que me está haciendo el aguante ahora acá acompañándome, brindando conmigo y con Juan y con Olano Tomás. No se olviden de Olano. Porque Ramiro Maspes, mi compañero, está en este momento con la gente de Jauría y Cadena. Así que en cualquier momento vamos a tener esa comunicación. Y bueno, vas a poder, si querés, te acercás al Facebook, que es No Tan Distintos Tandil, y podés hacerle cualquier pregunta y se la transmitimos a tus músicos. Vamos con este tema de Laberinto, una banda venezolana de heavy metal latino. Se llama Guarenas el tema y es una bomba. Thank you. Temazo, temazo. Lástima que no lo pudiste escuchar, Carlos, porque tenemos un problema con los retornos, pero como siempre, pero ya está casi solucionado. El próximo tema lo vamos a dedicar a toda la comunidad de NCI, allá toda la gente, que cuando termine el programa vamos a ir. En realidad voy a ir para allá porque tendría que estar en tantos lugares a la vez. Como les decía antes, está, por ejemplo, hace exactos 10 minutos, tiene que haber comenzado la presentación del disco Bajo el Sol de Salvatores, que se está dando ahora en el Teatro de la Confraternidad. Si alguna persona está escuchando y quiere acercarse, quiere ir a verlos, puede pasar por acá, por Maipú 829, y llevarse dos entradas, así nomás. Solamente tiene que pasar por acá, levantar las entradas e irse a disfrutar el disco nuevo de Salvatores, que salió con todo. Y mientras, vamos ahora a escuchar el próximo tema, ¿te parece? Esto Esto es Puya. A ver. Areito es el nuevo disco de Puya, después de años de haber estado separados. No sé si separados, sino sin grabar y sin tocar. Y volvieron con este, con Areito. Es un EP de 5 temas, con invitados como Mimi Maura, Sergio Rotman, vuelve con todo, una de las legendarias bandas latinoamericanas de los años 90. Y estamos ya, me comuniqué con mi compañero Ramiro, que está en el hotel con la gente de Jauría y Cadena Perpetua, así que ya en minutos vamos a salir con la nota en vivo. ¿Qué pasa, Lano? ¿De qué se ríe? Cuénteme. ¿Eh? Sí, está en el hotel, está en el hotel, está de groupie. Está de groupie, espero poder sacarlo de ahí en algún momento. Pero bueno, sí, lo mandé a Carlos. Carlos va a ir a sacarles una foto, así que vamos a tratar de recuperarlo. Vamos a seguir con música. Quiero escuchar más música. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Esto, si no me equivoco, este tema se llama Pirata y es de 4 pesos de propina. Una muy buena banda rosarina. Escúchenlo. Escucha mi consejo, pirata, no todo lo que brilla es plata. Escucha mi consejo, pirata, no todo lo que brilla es plata. Escucha mi consejo. Muy buen tema, muy buen tema. Mientras disfrutamos de unas exquisitas empanadas de Locos del Tomate, Alem 783, con, ya vamos a ir con las publicidades para que ustedes se enteren quiénes son los que acompañan y nos ayudan a que esto salga adelante todos los miércoles, todos los lunes y todos los viernes. Como ya se habrán dado cuenta, más porque lo informamos el miércoles pasado, no tuvimos íntimo interactivo, estuvimos desde el estudio con el Javo, compartiendo sus canciones, que ya puedes encontrar todas en nuestro Facebook, que es No Tan Distintos Tandil. Puedes encontrar los videos, las fotos de ese momento que compartimos acá, mientras preparaban los chicos de Salvatores, que están en este momento presentando su primer CD. Lo que era Radio Bemba, el programa que seguía después de nosotros. Estuvieron los chicos presentándose acá, compartiendo los nuevos temas. También una noche de mucho disco nuevo, de mucha presentación. Tenemos, por ejemplo, a La Vela Puerca. Tenemos a Salvatores, tenemos a La Ricarda en Macoco. Tenemos a Cadena Perpetua y Jauría, que mi compañero está en este momento llamándome, así que supongo que está ya acomodado en algún lugar acogedor, como para tener una linda entrevista con la gente de Jauría y Cadena Perpetua. Vamos con otro tema, así nos preparamos para salir al aire con la gente de Jauría. Esto es Simón Fuga y el tema se llama, es una banda que encontré hace muy poco, que me gustó mucho. Son de Capital y el tema se llama Leyendo la Cosmos en el 166. Como decía, muy recomendada en el Facebook, si vos entrás y nos estás siguiendo, cada tema que escuchás acá por la radio, también está con su respectivo video, lo compartimos en el Facebook de No Tan Distintos Tandil. Ahora nomás, ya mañana, si me despierto una hora prudente, ya viendo que tengo que pasar por tenemos que hacer la recorrida por todos los recitales que hay hoy a la noche. Voy a subir en algún momento las fotos del íntimo interactivo con el monstruo del bazar, donde la hemos pasado muy bien. Y bueno, ya van a estar las fotos, que venimos un poco atrasados con eso. Saludos para Nancy, para el Javo, para toda la gente allá de la comunidad. Saludos para Catamarca, para Yael, si estás escuchando, hoy era el último día que ibas a poder escuchar porque te mudás a tu casa sin luz. Te extraño mucho, te mando un beso. Saludos a Jessica también, que debe estar por ahí, estaba en una reunión o algo así. Bueno, a toda la familia de Ramiro, que debe estar escuchando también. Y ya en momentos más, cuando nos acerquemos más o menos a la primera media hora del programa, vamos a salir al aire con Jauría y Cadena Perpetua desde la previa, desde el hotel donde están, me informaron recién, comiendo y tomando algo y esperándonos para hacer esta entrevista. Vamos a un cortecito y ya volvemos. Vamos con el tema. Vamos con el tema de Jauría, Indios Quilmes. Locos del Tomate, las mejores pizzas y empanadas de Tandil. Llama al 443-4545 y pregunta por el menú del día. Llama de parte de No Tan Distintos y llévate un 10% de descuento en pizzas y empanadas. Locos del Tomate, Alem 783, teléfono 443-4545. ¡Chau, Pinela! Lo que tu imaginación te permita, lo podés hacer realidad en nuestro taller. Chau Pinela, Alem 841. Para tus fiestas, eventos especiales, deportivos, escolares, egresos, despedidas, tenemos exclusivos diseños personalizados. Disfraces para fiestas temáticas, vestuario artístico, escolares, alquiler y venta. Sombreros, fábrica de sombreros y accesorios y también diseños personalizados. Para vos y tus chiquitos, juegos y juguetes didácticos, accesorios, disfraces, títeres, atención exclusiva a jardines maternales, nivel inicial y preescolar. Descubrinos, estamos en Alem 841, Chau Pinela. Celular 0249-446-5212. Mandanos un email a chaupinela24tandil@hotmail.com. Búscanos en Facebook como Chau Pinela. Jaspe Diseño Gráfico, acompañando a relacionarte y no tan distintos. Desde Lobería para todo el país, los mejores diseños para tu empresa, banda o proyecto. Jaspe Diseño Gráfico. Búscalos en Facebook como Jaspe Diseño Gráfico. La Cautiva Tandil, almacén de ramos culturales. Multiespacio ideal para todo tipo de presentaciones. Irigoyen 882. Reservas al 444-9433. 444-9433. La Cautiva, almacén de ramos culturales. Si no tenés dónde ir a comer y se te hizo tarde, no te olvides nunca que en Mitre 614 se encuentra McFabi, los mejores sándwiches, hamburguesas, gaseosas, bebidas, todo lo que vos quieras. Para vos, tus amigos. Se encuentra en Mitre 614, a pasitos de Rodríguez, McFabi, la mejor sanguchería de Tandil, con los mejores precios y los mejores menús. Probá nuestras bondiolas. Mitre 614, a pasitos de Rodríguez. Encontranos también en nuestro puesto móvil enfrente a Museo Bar. Fin del espacio publicitario. Comencé a interrumpirme una tarde de relámpagos, cuando los sueños se hicieron puff, cuando mi espíritu se hizo loco y mi corazón escape fue cielo. Comencé a morirme sin nada mejor que hacer. Y aburrido de morirme fui cañón, cañón de crema doble. Fui piñazo, fui pijama, buenas noches y hasta luego. Y así fui bueno como 5 minutos y me adapté al mundo. Yo que trabajo y soy de Capricornio, que las fiestas me lastiman, que soy sensible al beso y a la patada en el orto, que dicen que me llamo Tabaré y no Tabaré, que sonrío y gesticulo y hago reverencias, dejo constancia que a veces no sufro más y otras tampoco menos. Esto es No Tan Distintos por la FM Nitro 96.3, la primer radio pública de Tandil, y tenemos la exclusiva y tenemos la suerte de poder charlar ahora en este momento con dos integrantes, respectivamente uno de Jauría y otro de Cadena Perpetua. Estamos al teléfono, Ramiro en realidad, mi compañero está desde un hotel cerquita ahí nomás de museo, con Ray de Jauría. Y con Eduardo, de Cadena Perpetua, a los que les decimos buenas noches. ¿Cómo están? ¿Se escucha todo bien? Se escucha, sí, se escucha. Bueno, mirá, te cuento que la suerte, la verdad, que la tengo yo, que me acabo de encontrar con dos personajes divinos que acaban de llegar de Mar del Plata. Ayer estuvieron tocando en Abbey Road, y según lo que me cuentan, díganlo ustedes directamente a la gente. ¿Cómo estuvo ayer Abbey Road en Mar del Plata? Estuvo espectacular, la verdad que Mar del Plata es un lugar donde solemos tocar con Cadena, bueno, ahora Jauría también lo hizo y fue buenísimo, fue la gente que acompañó y bueno, siempre, ahora cada banda y rockeando. Y bueno, con el que estábamos hablando era con Eduardo de Cadena Perpetua. Bajista de Cadena Perpetua. ¿Cómo fue el show de ayer? Y ahora vamos a charlar un poco con Ray de Jauría. ¿Cómo se viene con este proyecto interesante de lo que es una remake de una de las bandas del punk más influyentes de la... lo que es el pan nacional? Contame cómo se siente estar tocando con estos monstruos. Bueno, hemos tenido la suerte con Jauría y los integrantes, en mi caso personal, de Ciro Pertusi también, que es la voz de Jauría, y dicho también de compartir Mauro, el bajista, de compartir anteriormente con nuestros proyectos, que giras y muchísimos momentos musicales y colaboraciones mutuas, ¿no? Existe una relación desde muchísimos años, admiración no solo en lo personal, sino también en lo artístico. Esta es la primera vez con Jauría, que lo veníamos soñando y planificando un poco hacer algo juntos, ¿no? A veces vinieron los chicos a vernos y bueno, tardó un poquito en hacerse realidad, pero la verdad, hoy vamos a tocar en esta segunda parte, esta gira nacional, juntos nuevamente. Claro, eso quería preguntarte, es una gira nacional, contame de dónde vienen, cuándo empezaron y para dónde sigue. Hicimos, en esta segunda parte hicimos Pinamar, Mar del Plata, como decía Edu, ayer, hoy aquí en Tandil, hacemos Bahía Blanca, Neuquén y Mendoza. Bien ahí. Venimos de la primera parte de Santa Fe, Rosario, Córdoba. Bien, viajando por todo el territorio nacional. Miren, cuéntanos un poquito cómo se preparan para esta noche de lluvia, de punk, de rock, en Museo Bar de Tandil, de la mano de Buen Perro Producciones, Mauri Cervone, el muchacho Beltrán y toda esta hermosa, cómo los atendieron acá, toda esta hermosa bienvenida que les han dado, recién llegaba, y tenían una picada gigantesca que espero que me inviten a comer por lo menos un cacho de tandilero con ustedes, y estaban acá preparándose porque dentro de un rato nada más van a estar presentándose. Así que, ¿cómo se preparan, Edu? No, lo bueno que nos agarra esta parte de Tandil, que estamos tan cansados, estamos bastante afilados. Sí. Como que venimos con bastante ensayo, todavía no estamos fisurados, así que vamos a dar un buen show, supongo, a las dos bandas. ¿Y ustedes, Jauría? Sí, también, el lugar está buenísimo, la prueba de sonido estuvo excelente. En la prueba de sonido hubo gente, hubo ganadores de entradas, ¿no? Estuvieron compartiendo y con... Estuvimos hablando fotos, charlando un poco. Muy bien. Y bueno, la idea es presentarnos por primera vez en el caso de Jauría, nuestro primer y único disco. Como estuvimos haciendo, ¿no? Un contacto directo y también musical. Esta noche mostrando un poco lo que hacemos. Y alucinante hacerlo en un marco de un cierre como una banda como Escalera Perpetua, que para mí es una de las bandas, de hecho, en casi todas las notas, que han cedido y han llevado los límites mucho más lejos que el género en sí, el barro, que se ve mucho en la cantidad de público y la diversidad de público también, ¿no? No solo el género, chicas y chicos, sino también que escuchan distintos estilos musicales, ¿no? Si bien hay una pronta fuerte del pan rock, creo que disco a disco ha demostrado de romper los límites también musicales del género, que es interesante, así que para todos aquellos que por primera vez van a escuchar esta noche a Cadena, seguro que la van a pasar bien. Nosotros les mandamos a través, bueno, aprovechamos esto para mandarles un saludo a ustedes de Alfiler de Gancho, una banda con la que ustedes tienen relación, que van a estar compartiendo con nosotros un íntimo interactivo de los que hacemos nosotros. Ramiro seguramente les va a contar después de qué se trata, ya el mes que viene. Y recién me crucé, venía, me encontré con el bajista, con el Landu, y les manda un abrazo fuerte. Aprovechar con todo esto de los invitados y los ganadores que tuvimos, que no tan distintos en los equipos interactivos y en el programa mismo también, de las entradas, a ver si los chicos se copan acá, los dos muchachos, Edu y Ray, para invitar a un amigo que nos está escuchando desde la comunidad de Nancy, y nosotros vivimos en una comunidad de gente en donde hay un montón de gente, que también espero que le manden un saludo a los chicos que están ahí, hay como 20 personas ya, todos debajo del ala de una sola madre, de un solo chico, pero bueno, estamos todos ahí, que recién nos vino a visitar el Jabo, que también estuvo participando miércoles del programa, y tengo un amigo que se llama Víctor David Fernández, el Rancho, así le dicen, que vino de Moreno y no sabía que ustedes tocaban y no llegó a comprar la entrada. ¿Ustedes les invitan a que hoy pase? ¿Lo notamos en la lista de No Tan Distintos para que pase hoy? Sí, totalmente. Estamos como el Rancho. El Rancho, exacto. El Rancho más uno para que pueda venir con un amigo. Bueno, el Rancho más uno, Mauro Arraya, Víctor Ríos del Toya, Julián Lucati y Víctor Ríos fueron los que se ganaron las entradas para este recital. ¿Por qué? Porque tenés que escuchar No Tan Distintos y te podés ganar un montón de entradas para todo lo que hacemos. No Tan Distintos sale el lunes, miércoles y viernes de 21 a 22 horas. Por FM. Bueno, te quiero ya dejar libre a los muchachos para que se vayan a comer una picada y que les manden un saludo a nuestra audiencia y a los que ustedes quieran. Bueno, agradecemos mucho que estén acá con nosotros personalmente en el hotel y muchas gracias por el nombre de todo Jauría, por la bienvenida y el trato, y sabemos que va a ser una noche muy linda. Bueno, para todos los que hacen y escuchan No Tan Distintos, de parte de Ray, baterista de Jauría, nos vemos esta noche, un abrazo grande. saludo grande a todos los oyentes de Nota Michigan. Este fue Eduardo de Cadena Perpetua y bueno, Pato, te dejo. En un rato nos cruzamos allá para comer unas empanaditas loco del mate, ¿te parece? Exacto. Bueno, Rama, buenísimo. Saludos a los chicos, que tengan una muy buena fecha y nos vemos allá en el recital. Ahora nosotros vamos a terminar de escuchar el tema que estábamos escuchando de Cadena Perpetua, que se llama La Trampa. Y seguimos de Rotation por los distintos eventos que hay hoy en Tandil. Y este es un tema de La Vela Puerca que se llama Insensibles y es inédito. Y está muy muy bueno de la mejor época de La Vela. Escúchenlo. Yo vi al mundo yéndose al infierno y al infierno enjaulado entre montañas de rencor, de donde bajan ríos de avaricia y ambición. Y también ven paisajes que solo mentes insensibles pueden hacer realidad, con nubes de acero y árboles de metal, pájaros sin alas, lobos sin colmillos, flores sin raíz y estrellas sin brillo, donde el sabor ya no sabe y el saber es sufrimiento, donde si te digo te miento y lo banal es intelecto. Vi que me observaban entre ceros y unos, quise ver colores pero no vi ninguno, quise respirar entre una tos feroz, me pareció gritar pero no tenía mi voz, me puse a llorar y de mis ojos nada, vi sus plantaciones y de semillas granadas, vi como escuchaban con sangre en los oídos, quise recordar y recordé olvidos, la cima llegaba a lo más profundo de mis dolores. Fue ahí donde encontré amor. Como les decía, ese tema de La Vela es realmente de mis preferidos. Yo sigo sin retorno, espero que les haya gustado. Disfrutamos mucho la pequeña entrevista, el pequeño momento que compartimos con Jauría y con Cadena Perpetua. Y ahora ¿A qué vamos ahora? Les cuento, está en este momento empezando todos los shows que estaban programados para hoy a la noche, como La Vela Puerca, como Cadena Perpetua y Jauría, como La Ricarda en Macoco, otra gran banda del Rulo ahí, la gente de La Cueva, sala de ensayo. También se presenta... bueno, tendríamos que hacer también un otro llamadito y hablar un poco con la gente de... Allá Beltrán debe estar con Salvatores, que está presentando su primer disco, Bajo el Sol, en el Teatro de la Confra. Vamos ahora con el tema de Marzo del 76, para toda la comunidad. Manga de Punkies. Fíjate que te lo dejé ahí en el Facebook. Ahí lo vas a encontrar seguramente. Es un tema que se llama Lucas, el travesti. Y es de la banda de punk, anarcopunk, de La Ferrere, Marzo del 76. Eso fue en marzo del 76, y ahora vamos así rapidito con un tema de Renato Russo, interpretado por Cassia Eller, se llama Yerasao Coca-Cola. Antes de que me retire, de que terminemos este programa que se llama No Tan Distintos, les voy a contar que el miércoles que viene se reanudan los íntimos interactivos desde La Cautiva a las 20-30 horas, como siempre. Y en este caso será junto a la gente de Tal Palo Folk. Hacen un folclore raro porque tienen hasta una chacarera para Jimi Hendrix con unas guitarras eléctricas que son terribles y un violín. Y ahora creo que hasta sumaron un fuelle, así que va a ser una muy buena noche para compartirla entre amigos y en familia. Se me ha apagado la luz acá del cartelito del aire, pensé que me habías cortado la cabeza. No. Bueno, vamos con otro tema que este les va a gustar también allá a la gente de Falucho. Se llama Juan y es de Los Viejos Culeados, una banda de punk cordobesa. Saludo para el cordobés, otro culiado. Se llama Juan. La culpa no es tuya. Gracias, muchas gracias, temas, loco. Temas, me encantó esta banda. La conocí hace muy poco. Viejos Culeados, la verdad. Al que le guste el punk. Ahora vamos a ir con... ¿Con qué vamos ahora? Vamos con más punk. Más punk. Más punk del viejo. De cuando Fidel era buena onda y no cantaba International Love. Vamos con Torquemada, de Todos Tus Muertos. We'll be right back. los chicos de la comunidad les cuento, y hay mensajes que me llegaban, como por ejemplo de Carla, que me decía que estaba, que iba a pasar por acá. Les cuento que Carlos pasó hoy más temprano y me dejó una linda botella. ¡Ah! Y ya volvió, qué lástima. Le estaba contando a los chicos que están escuchando que me dejaste una botella de ginebra acá, que me estoy tomando con un vasito chiquitito, un vasito hermoso que encontré acá en la radio y que me parece que me lo llevo. Y vamos a irnos, vamos a despedirnos. Ramiro, ¿cómo estuviste? ¿Todo bien? De Jauría, de Cadena Perpetua, uh-huh. Ellos, para vos, Rancho, que ya sé que arrancaste y que fuiste para el recital, ellos te regalaron la entrada, así que andá, que tenés, están todos anotados por lista. Víctor Ríos, el barman y dueño socio del refugio. Tenemos al señor Victorius del Toya también. Mauro Araya, porque él me putea cuando y yo sí, digo. Sí, porque no sé, porque lo decimos. Porque lo digo mal. No es fácil, no es difícil. No es difícil, es como mi apellido, pero siempre sí. Los apellidos fáciles te los confundí. Mauro Araya, tenemos a Víctor Fernández, el uh-huh. Rancho, y tenemos a Juliano Locati, los cinco ganadores de haber escuchado. Perfecto. No tan distintos, ser fieles y haberse ganado. Y caraduras, y caraduras. Que es lo más importante. Cuando son las 9:59, ya nos vamos despidiendo con el tema este que les decía del robe de Extremoduro. Vine nomás que para comer las empanadas de loco de tomate. Y Fito y Fitipaldis, de llama Trozos de Cristal, dedicado ahí para toda la gente que le va a gustar. Que se lo vamos a dedicar principalmente a las dos gurisas que llegaron, que hoy me pedía tema de los Fitos y los Fitipaldis. Estaban tocando ahí con las criollas. Y también se lo vamos a dedicar a Victorius del Toya, al negro Víctor, el brasilero, uh-huh. Que me pidió un tema de Extremoduro, así que ahí cumplimos con los dos. Exacto. Y este será adiós. Les decimos hasta el lunes, que tengan un muy buen fin de semana, que la pasen bien y nada más. No hace falta nada más. Si quieren hacer algo y no les pinta el pan rock, exactamente ahora... En 5 o 15 minutos está arrancando en la Universidad Barrial de Villa Aguirre la peña anual de Nocaix Pasa Picuna, la peña de nuestras raíces, que se suele hacer todos los meses, una vez por mes, en la Cautiva Yrigoyen 882, donde nosotros también hacemos el íntimo interactivo. Ahí vamos a estar una parte de los no tan distintos, yo, de presentador de la peña, saludando ahí a Emilio Pérez y a Silvina Martón, que nos están esperando. Ya me estoy yendo, me llamo un remis y me voy. Al toque. Nos vemos, hermanos. Hasta el lunes. We'll be right back.